Anotaciones Klossowskianas DPK. Tómese el título de este primer documento no como una afirmación desde la cátedra, porque no corresponde, sino como una licencia de arte y ensayo por lo que respecta a la creación de neologismo. No obstante, la posibilidad de que el neologismo se disemine por el texto de la tesis y la colore puede facilitar la inmersión del lector en la investigación y el análisis de una obra total y de una inevitable biografía. Primeramente, anotar lo que no puede decirse, o lo que debe ser dicho con tacto y con una precaución académica en forma de gran estilo. Si el orden familiar presente en las reflexiones de Pierre Klossowski dentro de sus retratos y desnudos conyugales, además de su obra novelística, debiese ser objeto de investigación, posiblemente estaríamos enlazados en una compleja trama de vínculos y secretos en los que la investigación nos ha implicado personalmente. Y seguramente habremos de deber mantener una continuidad en la discreción de todos sus comentadores franceses. Por mucho que el proyecto inicial hubiese sido el de descubrir el nudo que otorga la posibilidad de deshacer para siempre la unidad de sentido o de visión que Pierre Klossowski como autor y quizás en distante sintonía con otros autores parecía proponernos. En cierto modo es lo inagotable por comprometido de las situaciones lo que nos interesa poner en evidencia frente a un análisis que piensa privilegiar como sujeto central el conjunto de rasgos y estilemas artísticos de la obra plástica y secundariamente literaria de Pierre Klossowski. Si escribiésemos desde el franc-parler de los académicos americanos, habríamos de referirnos a la pedofilia o al menos el incesto de la familia Klossowski, en tanto que orienta la búsqueda artística de ambos hermanos, Balthus y Pierre, pero como una forma próxima al banditismo en una lectura moral y de género de la deriva de ambos durante prácticamente todo el siglo XX. Pero vamos a otorgar la licencia propiamente académica del entusiasmo y preservar el sentido inscrito en la voluntad artística que se encuentra en el trabajo de Pierre Klossowski como artista, sin pretender que ello le vaya a servir de salvoconducto en el juicio moral posiblemente necesario para una valoración del arte en tanto comportamiento. No obstante, el imperativo de la discreción, el propio Pierre Klossowski hace de la perversión una de sus grandes temáticas de escritura y de composición de relato plástico, así que es lógico que prestemos oído a todo lo que se pueda discutir con su obra delante. Esto implica discutir aquello que haya pasado al ámbito de la discusión universitaria o que pueda ser introducido dignamente y sin perjuicio a personas terceras y que un posible silencio acerca de pormenores biográficos no deba ser merma de la pertinencia de nuestra investigación. No tendríamos sino que irnos a la simple realidad de casi todos los pintores profesionales para comprender enseguida la imprescindible discreción que acompaña la simple existencia del artista en tanto que persona con un sustento económico. Y si nos costase comprender el que no pueda decirse todo, se nos permitiese entonces tener suficiente amplitud de estilo para abordar los temas privados sin producir en las personas en vida ningún accidente o fragilización. Debo decir que he vivido experiencias de pareja de artistas en las que tenía lugar una divulgación literaria de no solamente los conflictos mismos, sino los puntos vulnerables de la otra persona artista. He sentido la necesidad profunda de no censurar a estas parejas y de seguir fiel a la fraternidad de artistas a pesar de posibles hostilidades escritas en la obra. Y en ese sentido yo mismo me he podido en ocasiones sentir autorizado por mi parte igualmente a la indiscreción. En un primer momento, desde el punto de vista de la moral, esto sería inadmisible. Pero se ha impuesto una razón artística que yo quiero señalar como particularmente específica a nuestra generación, pero ya preformada por la problemática que plantea la obra sulfurosa y escandalosa de los Klosowski. Considero beneficioso para mi estudio el tiempo pasado entre mi tesina y el texto al que ahora doy inicio y la emergencia de una generación más joven de artistas. ¿Cómo mantener la primacía de la pintura y la necesidad de nuestro estudio sin el estado de cosas que la pintura joven establece? La realidad parece haber seguido desde mi proyecto de tesis el hilo de mi trabajo sobre Klosowski, a veces trágicamente, ya que debemos lamentar la pérdida de un artista joven como Elizabeth Prieto, que había sacado mucho partido con sensibilidad y virtuosismo del regreso a la figura bajo los postulados posmodernos propios a los Klosowski. No pretendemos atribuir a la cultura francesa la más mínima primacía, sabiendo bien que hay muchos otros focos de creación que alimentan el curso del arte de siglo a siglo. Intentaremos interesarnos en ellos o al menos no dar pábulo al culto de la ignorancia. Destacaremos cuando podamos las sincronías y sintonías, las analogías estéticas de uno u otro siglo.